aquí comienza Insomnia. I can't get no sleep. Tus oídos se transportarán a nuevos sonidos. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Con la conducción de Gise Bowie, Marce Galateo, Ariel Amaral. No te duermas, te hacemos compañía. I can't get no sleep. Buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Estamos averiados, pero estamos aquí, en este lugar tan lindo, tan mágico como Radio Box 102.9. Somos Insomnia y vamos de 21 a 23, hoy con Rocola. Y estábamos escuchando a Fito Páez y a... ¿cómo es que se llama? Fito Páez, me olvidé. ¿Angelina? Ángela Aguilar. ¿Sí? La reedición de Brillante sobre el Mic, ¿sí? Nuevo, 3 días tiene nada más. Claro, es uno de los temas que va a estar en el disco nuevo de Fito. Perdón, Páez. Pero tengo tos. Señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va la gente? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Tranquilo el lunes. Fresquito a la mañana. ¿O no, señor? Ariel Amaral. Uy, que se arrancó fresquito. La verdad que sí. Yo salí de casa a 4:30 de la mañana. En musculoso. Oh, con buzo y campera. Ah, para que no, bueno, me critiquen, ahí está. Sí, así que imagínate si estaba fresquito. Hay que abrigarse, muchachos. Qué brote bronquiolitis. Sí, brote de gripe. Estamos acá, pero bueno, nada nos tira 1164 007 047. Hoy sorteamos el tatuaje o esperamos una semana más. Sorteamos, no, el que mandó. Y pero mandó. Que es en broma el que nos mandó. Está tiempo para mandar hoy. Claro. Aprovecha hoy, 1164 007 047. Te pedís un tema y quizás te llevas un tatuaje. ¿Qué ahí más está querés? Sí. Bien, señor, a punto de dejar la edad usted. No, falta. Faltan unas horas, falta ya a punto de dejar su edad vieja. A pequeños minutos. ¿Cómo sí. se dice? ¿Un año más o un año menos de vida? Un año menos. Menos de vida. Chan, chan. Tengo un año más de vida, pero me queda uno menos. Sí. ¿Cómo es? No sé. Depende de lo que vos medís. Depende de si vos medís lo que te falta hacer o lo que estás disfrutando. Claro. Ahí está. Sí. Bueno. 1164 007 047. Son los poemas. Bien, de la fin vida. De semana, están, fin sí. de semana de recitales. Sí, gracias a Mañanas Diferentes. Sí. Suena como que... ¿Viste? Como que hice... como que gané... No, pero es gané. Es una fan. No. Fue... No. Gracias a Mañanas Diferentes que gané las dos entradas de Babasónico. La verdad que es un recontra regalo. Microestadio sí, de Lanús. Microestadio de Lanús. Es una aplicación. Yo salí en una perfecto. Aplicación. Mi carita salió ganadora. Carita feliz. Carita feliz. Y además, bueno, con el tiempo. Yo me agarré como en una especie de resfrío que me estoy recién acomodando. Como toda la gente. Creo que el que no se resfrió. Y pensaba, tengo las entradas de Babasónico. Y tengo las entradas de los Cadillacs. Pero la de los Cadillacs la tenía hace como 10 millones de años. Me quería. Y este me dice: ¿se puede volver la plata? Ni en pedo. Voy en silla de rueda, pero me voy y me meten ahí que me tiren. Muy buena Movistar Arena. Lo conocimos. Hermoso. Y además en campo sonaron, pero espectacular. Muy buenas pantallas. En todo el estadio. No. Ay, sí. Dios mío. Arriba nosotros estábamos en el tercer piso, frente al. Allá arriba frente en la al colina. Escenario y se veía y se escuchaba maravilloso. Hermoso. Aire acondicionado. Hermoso, todos muy bueno. Todo. La verdad que saltamos los últimos temas, nosotros que nunca saltamos. Sí. ¿Sí? Hacíamos de cuenta que saltábamos. Nos movía el cuerpo para arriba y para abajo. Claro. Pero bueno, lo disfrutamos. El después pie vamos no, a estar. Los pies no se despegaron del piso. No, en ni ningún en pedo. Momento. No, porque si no, el otro día no nos levantábamos. Ay, llovió. El día jueves, cuando estábamos en la. Nos agarró la lluvia. Había trueno, relámpago, sapo que caían, de todo, ¿eh? Pero llegamos ahí. Un recital de Babasónicos que empezó medio bajo. El volumen. El volumen medio bajo y después subió que nos dejó sordos. Realmente, ¿o no? No, normal. Bueno. Y para variar, estábamos cerca del musicalizador que le hizo toda la gira a Soda Stereo, que le está haciendo ahora las giras a todas de Soda Stereo. Le está haciendo las giras a Babasónico, que ahora lo voy a buscar bien el nombre. Así que vimos a un... Muy buenos efectos están haciendo lo de las pantallas, tanto en Babasónico como en Lo Fabuloso. Sí, sí. La pantalla... Los efectos estaban buenos, sí, aunque sí, sea, sí, ¿viste? Sí, sí. Y bueno, algo distinto. Che, y los Cadillac que al otro día, el día que nosotros lo vimos fue el viernes, el sábado lo dieron y lo vimos de vuelta. Por Star Plus. Y lo dimos de vuelta nosotros. Sí, impecable. Lo vimos. Sí, sí. Tuvo sí, el Tirri. Sí. El Tirri cantando Belcha. Esperaba más invitados. ¿Sí? Yo también. Yo la verdad esperaba más invitados. Pero bueno. ¿Siguen la gira por México, puede ser? Ahora vuelven van a México a tocar en el sótano. Y creo que después también tenían fechas en España, si no estoy equivocado. Ok, siguen su gira. Y me parece que tenían una nueva fecha en Chile también. No estoy seguro ahora cuándo. Bien. El tema es cuándo volverán a Argentina. No sé, la verdad. Porque que no sé. Nos vemos... Vos decís que para fin de año. ¿Viste el partido de Independiente, Ariel? Estábamos hablando de cosas que nos alegraron el fin de semana. Yo lo veía. Y vos me lo veís. Y no podía creer los goles que se comían abajo el arco y después. Como siempre, es fija esa. El Pepe entra. Penal insólito ahí. Bueno, pero fue penal. Penalazo, no sé por qué fue al VAR tanto. Tanto demoró en verlo. Estamos con. Sí, pero ya bueno, se va a pasar. No importa, disculpen, no, del otro, caramelito. Jarabe. No, yo no como, tomo jarabe, disculpen, me mató el jarabe, ¿eh? El Cura Plus, todo eso me mató el estómago. Impresionante. Así que llamanos al 1164 007 047, comenzando esta nueva semana que es toda entera, porque la semana pasada estuvimos jueves, viernes, todos los días sin trabajar o no, Marcelo, ¿cómo costó? ¿Y al trabajo? No, tranquilo, pues estuve adentro, no, también, no, no estuvo pesado. Los chicos estuvieron tranquilos, así que re bien. Señor, hoy medio accidentado el trabajo, estaba medio complicado. Y con fin de semana extra largo, sin retiro de residuos y demás. Tenía la cámara de basura estallada. Claro, se juntó todo, Claro. Así que bueno, comenzamos entonces con Fito Páez y Brillante sobre el Mic, que es como una reedición del tema de hace 30, 40 años, ¿no? ¿Era 30? ¿40 años? No, 30. Sí, ah, 30. Pensé que eran 40. 30 no, no. años y sería como una novedad. Ahora vamos a ir con la nueva novedad de Depeche Mode, que sacó el video, pero no salió en las plataformas de Spotify, pero sí salió el video. Y vamos a escuchar el nuevo tema, que es un tema nuevo de Memento Mori. Y después volvemos con más Insomnia. Dale. Estás escuchando Insomnia por Radio Box. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. cargo. O visitanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Un tatuaje es una experiencia única. Es una obra en tu piel. Y necesitas del mejor asesoramiento, confianza y calidad. Big Bear. Trabajamos con todas las medidas de bioseguridad e higiene. En estudio privado, ubicado en Benito Pérez Galdós, 3671 Quilmes. Pedinos tu cotización al 1144-345688. Con la imagen de referencia, tamaño exacto en centímetros y la zona a tatuar. Para ver nuestros trabajos, seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. BZ, energía sustentable. Empresa dedicada a brindar soluciones en energía solar, termosolares, sistema de energía solar para ahorro o cortes de luz, climatización de pileta, luminaria solar. Seguinos en Instagram, @BZ Energía Sustentable. Contacto 11-2255-6424. Avenida Touring Club y Camino General Belgrano, Berazategui. Niti Hermanos. Repuestos, calidad y precio en autopartes y accesorios multimarca. Línea nacional, importada y original. Visite nuestra tienda en Avenida 7 y Vergara, Berazategui. Por consultas y o presupuesto, comunicarse al teléfono 4356-0169 o 6079-9261. Seguinos en Facebook e Instagram como Niti Hermanos. Búscanos en nuestras redes sociales, Insomnia, y entérate de todas las novedades. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Madagascar, ¿o no? Me trae la reminiscencia visual del Dibu bailando. Dios mío. Película que me encantó la primera a mí, ¿eh? La de Madagascar, ¿eh? Era como una innovación. Las otras no, pero es como que fue un igual que Shrek, ¿viste? La otra vez estaba mirando la 2. La banda sonora que tiene la película está re buena. Pinocho, que es terrible. Me encanta. Los tres cerditos. No. ¿Y el cómo se llama? Jengibre. Ah, el jengibre es todo. Cuando hace el gigante, viste que lo hacen el jengibre, ese gigante. Ay, Dios, me encanta. Tengo ropa interior de mujer. 11-64-00-7047. Dale, mandanos tu audio. Así te ganás un tatuaje de Big Beard Tattoo Studio. 5 centímetros, ¿no, señor? ¿Te dijeron? ¿Señor? ¿Señor está ahí? Perdón, sí, estaba mandando un mensaje a alguien que no se da cuenta que estoy en la radio. Ya saben que estoy hace mucho en la radio y está borracha la persona, seguro. No, pero la gente a veces no se da cuenta, en serio, ¿eh? No, en serio. Sí, se olvida. Además, los que son medio bobitos, así como el X, tampoco se dan cuenta. A mí me encanta cuando le decís, estás, te tiran. Yo estoy mirando una peli, estoy mirando una serie, te mandan un audio de 5 sí, minutos. Eso. Dale, ¿sabés? Me estás jodiendo. Podés ser tan boludo. Me estás jodiendo. Claro. Dale, después te lo escucho. ¿Viste que como? Yo no contesto. Chao. Así que conmigo no van a tener mucha. Porque tengo los tildes azul no tan en el mío, ¿eh? O sea que puede ser que lo abra así, haga así, con este celular o así. ¿Qué es lo que más te desespera? ¿Cuando mandás un mensaje y no saben los tildes o cuando está en línea y no te contesta? Jugar al metegol. ¿Qué te pone más nervioso? No, ¿sabes que no me? Ya el celular ya no. Lo que es WhatsApp no me desespera. Pero jugar al metegol, por ejemplo. Eso. De no poder enganchar lo que. Eso me. Me pone media. Todavía no, viste, en eso no. Che, y cuando te estaba esperando que te contente, dice escribiendo. Escribiendo. Claro, se re equivocaban, viste. Escribiendo. Hola. Claro, está 10 minutos escribiendo. Escribiendo. Y al una final, a veces no te llega el mensaje, viste. Decía, claro. ¿Qué pasó? Si está, decía escribiendo cada rato. Dios, no, y te llega un smiley. ¿Qué lo estaba dibujando? No, lo estaba eligiendo, viste que a veces tenés que buscar. Sí, sí, tenés que buscar en algunas GIF. Cosas. Sí. Vos tenés muchos. No sé si tan, sí. Hay gente que tiene ¿vos más. ¿Vos tenés muchos GIF? No. GIF este no. No, vos tenés. A mí me ocupó toda la memoria del celular no, los GIF. Este tiene de todo. Este tiene de lo que quiera. De lo más zarpado no, hasta lo más. Perdí algunos clásicos, como el del referee levantando el. Ah, Le Carly. esos son. Hay de todo. Está buenísimo. Y podés también hacerlo. Tenés que tener una calidad para hacer la carita y todo eso, Bien, 1164-007-047. Dale, llamanos. Escuchanos en www. Para. ¿Qué le pasó al que hizo la estatua de Gallardo? ¿Me querés decir? No, pará, es una chica. Y ¿la viste, y la Ari? Mina, pará. La mina se escuda de que hay que tener lo que tiene Gallardo. Dice que la es estatua. A propósito. Sí, que fue a propósito. De tanto tiempo que bancó a River. Eso para mí le salió mal. Tiene pero igual los bracitos todo así. Tiene una desproporción en las piernas y los brazos. Y es burlando, claro. Burlando, aparte. Pero malísimo. Salió la chica y salió normal, ¿eh? No habrán sido los de Amuedo que le hicieron. Dios mío. Igual está circulando un video también de la estatua bailando arriba en el escenario. Es igual. Dios mío. Qué increíble. Acá solo en este país. Es una chica que exclusivamente la buscaron, o sea... Malísimo. ¿Por qué será que la buscaron? Ah, ay, sí, Dios. A nivel, el de... ¿Cómo es? Ah, Direction. Sí, el Direction. Está con el paquetito. Escúchame. Dicen que analizan limar la entrepierna desproporcionada a las puertas del Monumental. Yo no te lo puedo creer, en Clarín. ¿Cómo? Hace una hora. Analizan limar la entrepierna desproporcionada en las puertas del Monumental. Y esto salió en Clarín hace una hora, ¿eh? Está bien. ¿Pero de qué será? ¿De qué material es la estatua? La estatua. Dice, si al 1% de los socios de River no le gustó, la vamos a modificar, dijeron también. No. Para mí la tienen que tirar y hacer una pero nueva. Escúchame. No, esa mujer, yo, es como si fuera que hago yo una estatua. No tengo, tenés que tener una proporción para hacer las estatuas. ¿O no? No, pobre hombre. Pero digo, y el hombre estaba contento. Pobre, porque lo hicieron todo deformado, pobre hombre. Bien, no sería necesaria trasladarla al lugar donde fue presentada el sábado pasado, ya que la escultora Mercedes Zaval podría trabajar en ese sitio. Hoy la vi hablando y hablaba nomás. ¿Sabes qué? No la llama nunca más nadie. Pero escúchame. Le salió así. Le hizo así como... Toul. Encima ¿sí? Gigante, ¿no? ¿Cuánto? Hay que hacer... Tenés que saber hacer bien, ¿sí? Así que no va a ser necesario trasladarla. Le van a limar los costaditos... Y bueno, chao. Se olvidan de eso, que le limen los brazos también porque tiene desproporcionado también. No sé. Bien, 1164-007047. Dale, mandanos tu mensaje, ¿sí? Hay noticias que son como esta que son agradables, ¿sí? Chacarrillo. ¿Sí? Y estuvo en la. Cuando pusieron la estatua, estuvo Gallardo. Claro. Lo habrá querido matar, porque vos imaginate hacerse que te hagan una estatua de, y estés. Bueno, dijeron, ¿no? ¿Por qué no le preguntan a la mujer? A Salina también le preguntan a ver si es verdad lo que está pasando. Ay, Dios mío, puede ser que sea, bueno, otra cosa, qué sé yo. Bueno, vamos a ir con el próximo. ¿Cuál es tema? El licor que tiene más huevo? ¿El licor de huevo? No, el ocho hermano. Bueno, che. Te reí no conmigo. Está bien eso. No. Bueno, no lo vuelvo a hacer, lo prometo. ¿Y usted, huevo. Usted es la señora, usted se vio en el video que usted está con un cuchillo? Ah, sí, y por eso fue al hospital psiquiátrico. Mati. Muchas gracias, Lara Escoliana. Mati. ¿Te gustan mis labios? Sí, David. ¿Te gustan mis labios? Sí, le dice encima al periodista. Pobre. Escuchame. Ponelo de vuelta al comienzo. Bueno, no lo vuelvo a hacer, lo prometo. ¿Y usted es la señora, usted se vio en el video que usted está con un cuchillo? Ah, sí, y por eso fue al hospital psiquiátrico. Mati. Muchas gracias, Lara Escoliana. Mati. ¿Te gustan mis labios? Sí, David. Era el guasón argentino. El... Sí, sí, sí. ¿Viste el guasón cuando no se aguanta la risa, se ponía nervioso, se pone a reírse? Escúchame. ¿Sabés que esta mujer tiene realmente problemas psiquiátricos? ¿Será o se hace? No, las denuncias, porque salía... A perseguir gente con... Con el cuchillo, pero desnuda. ¿Por qué le hicieron... ¿Por qué le hicieron la... o sea, la denuncia? Porque ella empezó a salir desnuda alrededor a asustar gente. ¿Entendés? Mira. Entonces sacaron esto y obviamente TikTok siempre saca ahí, contexto, al pie del cañón. Pie. Sí, pero es una mujer que ha tenido problemas psiquiátricos. Vaya, pero dijo, no, no lo voy a volver a hacer. No lo voy a volver a hacer, claro. ¿Te gustan mis labios? Sí, dice el otro encima. Ay, Dios mío, ¿vamos con el próximo tema? Sí. Este hombre, son dos temitas más míos y después ustedes empiezan con su... Yo voy a hacer un bloque electrónico. Bueno, muy bien. 2005. Muy bien, 2005. Perfecto. Este hombre alemán sacó primero Amadeus, la canción Amadeus, sí. Y después sacó Der Kommissar. Hablando de alemán, estuvo Kraftwerk el otro día. Sí, estuvo en Movistar Arena. Estuvo buenas referencias. La gente que... A mí me gustó cómo sonó los Cadillacs. Si los Cadillacs sonaron así, Kraftwerk tendría que haber sonado también mejor. No digo para desmerecer a los Cadillacs, sino que es como es, tienen más máquinas. Claro. ¿Sí? No. Como tienen más máquinas, entonces es como... se quejaron del sonido, de Kraftwerk. Pero no sé. Gente media densa la que se quejó del sonido, debería preguntarle a algún amigo para que a ver si cómo fue lo de Kraftwerk, pero... Me acuerdo cuando iba a ver Los Fabulosos, éramos todos adolescentes. Vi el otro día, éramos todos pelados, canosos, todos. Todas las minas viejas, sí, todo, sí. Todo un desastre. No había gente joven, viste, éramos todos... Posta, estuvo bueno por eso, porque éramos todos de la chupando misma edad. Birra, tranquilo. Me sorprendió que hayan vendido cerveza, Sí. Y sabes que también me pareció que dentro de todo era accesible los precios, dentro del lugar, porque siempre son medios caros, sí, los recitales, siempre se pasan. Pero dentro del lugar, nosotros no compramos nada, pero vimos, él fue justo al baño, yo me fijé todos los precios y la verdad que estaban accesibles. Y el lugar es increíble, a mí me encantó, recomendado. ¿Sí? La verdad que está muy bueno. Muy bueno, está, además la organización... no tuvimos problemas para salir, no tuvimos problemas para entrar, o sea... No, la verdad que no, salimos rapidísimo. O sea que está bien organizado. Me asombró el lugar, yo no me lo esperaba. Vamos a ir con Falco, este alemán que tuvo en la cima del éxito y por problemas de adicción. ¿Viste que es Doctor Seuss? Es Doctor Seuss. Por problemas de adicciones pierde toda su carrera y conlleva a la muerte. Así que vamos a escuchar a Falco de Kommissar. Dale. Wenn sie andere Meinung sind. Den Schnee, auf dem wir alle damals waren, hinterhalte jedes Kind, jetzt das Kinderlied. Badidedum. Oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. Oh, oh, oh. Er hat die Kraft und wir sind gerne und dumm. Und dieser Frust macht uns stumm. En nuestras redes sociales, Insomnia, y entérate de todo lo que viene. Cold, brittle morning alone, and I cry for you. bien, estamos acá en Insomnia. Yo no me escucho, ¿eh? ¿Me escucho? Yo te escucho perfecto. Ah, bueno, no me escucho, no importa. Yo sí, te escucho. No me escucho, ya está. Ahora nos fijamos. Bien, Information Society. Information Society. No se escucha, en serio. Murió. Ah, se desenchufó. Bueno, no importa. Perhaps. Sí, puede pasar. Mirá. Si no andás. Si no, claro, estaba yo. Sí, qué cabeza gigante que tenés. ¿Cómo que cabeza gigante? ¿Cómo la tenés? Como ¡qué si pedazo de cabeza! No podés creerlo. Ahora sí me escucho. Ya me acostumbré. Al principio, recuerden que no... Ah, yo cuando no te escuchabas te iba a pedir el... Information Society es el grupo. Running es el tema. ¿Sí? Un grupo de los 80 que a mí me encanta. Vamos a ir con un temita más. Que es OMG, Secret. Dentro de un ratito, así que pedinos tu tema al 1164007047 y después no sé con qué se viene. ¿Usted qué va a elegir? ¿Tiene pensado algo, señor Ariel? La verdad. No. Usted me dijo. Pero tenés que hacer un especial fabuloso. Olvídate que voy a sacar de todo. Che, escúchame, electrónica. Sí. ¿Tenés pensado ya, señor? Sí, ya está todo en mi mente. Perfecto. Vamos entonces al próximo tema de esta rocola. Así vamos a escuchar música. Escuchá. Un re americano es esto, Ken Laszlo, que estuvo el miércoles en una fiesta de los 80, ¿sí? Después les voy a contar un poquito de lo que escuché. OMG, Secret, dale. Just Búscanos en nuestras redes sociales, en Insomnia. Taller NB. Mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica, aire acondicionado y electricidad del automotor. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook e Instagram como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono 11 40 41 32 15. Avenida Mitre 5083, Espeleta. Berazategui. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax es viajar seguro. La Rocola de Insomnia. My love is in the morning, in silence I believe. Y ahora vamos a ir con un bloquecito tecno, creo que. Sí, ¿no? 5, ¿no? ¿Viste? Es por eso. Sí, sí. Electrónico. Claro, tecno, dije yo. Electroinsomnia. Ahora, un ratito, hablamos. Bueno, estrenos. Se viene Spider-Man, se viene Flash. Ya está Rápido y Furioso en sala. Transformers, el 8 de 6. Transformers, la era de las bestias, ¿es? Exacto, el despertar de las bestias. Esa, qué linda esa pinta, esa, ¿eh? Oh. Esa pinta que va a estar linda. Flash, el 15, esta es la que estoy esperando. El 15, el 6, Flash. Elementos también, la de diferentes elementos de nuestras percepciones. El 15 también con Flash. Tenemos bastantes, ¿eh? Spider-Verse. Spider-Man a través del Spider-Verse. Esta es la venta anticipada y se estrenó La Sirenita. Mira. Gloria. Y Rápido y Furioso, obviamente, que va seguramente taquillera, ¿no? Porque mucha gente sí, sigue. Es una película muy pochocloera. La saga ya completa. Sí. El último tiempo fue muy mucho pochoclo. Sí. Así que suma gente. Sí. Bien. Bueno, nada. ¿Qué vamos a así escuchar? Bueno, vamos, señor, a ver qué podemos ir viendo en la sala. Y yo al principio voy a ver el miércoles a Rápido y Furioso, así que ya les voy a traer información el lunes que viene. ¿Sí? Series hay muchas. Yo ayer justo estábamos hablando con Marce eso de que hay muchas aplicaciones con muchas series. Ah, pará, se estrena Invaders, la de Invaders. La de Marvel. Ah. Sí. Vimos la otra vez Quantumania. No nos gustó. No. Es flashera, pero es pochoclera, sí. A mí me gustó, para cine estaba bueno. Viste que quedó como en el final mostraron a Loki. Sí. Eso es como una... ¿sí? Porque es el ingreso ya a la temporada 2 de la serie. De la serie. Una serie que también me dejó medio... Sí, fue una serie ni. Sí. Pero lo que pasa es que tiró muchas cosas, muchas ideas dentro de lo que pasa del... ¿cómo es? El universo Marvel. Ah, sí. Y eso está bueno. Sí. Eso está bueno. Bueno, y todavía no me recuerdo. Marvel Invasion, sí. ¿Cuándo se estrena la serie? Eso me parece que esa, Invasion, ¿no? ¿Pero cuándo? El 12 de junio. 12 de junio. Sí, ya. Por la plataforma de Disney. Por plataforma Disney, exactamente. Okay. Sí, que yo le decía que hay muchas series, muchas plataformas, y uno no sabe para dónde mirar. Estuve viendo en Netflix, ahora ayer creo que fue, estuve viendo la película de Falcon, no me acuerdo el nombre del actor. Junto con Henry Cavill, Paratemporal. No sé si la viste. Una de las que vimos, y si quieren ver la historia de Nike con Jordan, la sí. Air. No la vi. Muy me buena, que es muy buena. Muy buena, ¿no, Marce? Sí. Muy buena. Sí, estuvo buena. Perdón, estoy pasando los temas. Está dirigida por Ben Affleck. Lo tiene a Ben Affleck como... ¿Eso está en Prime? En Prime Video, en Prime, ¿sí? ¿No? Así que recomendable para el que les gusta las zapatillas, cómo es que comenzó. Creo que aparece algo de la madre también de Michael Jordan, como representación de Michael. Exacto. Muchos actores conocidos. Tenemos a Matt Damon como el protagonista. Tenemos a Ben Affleck. Tenemos a Viola Davis, que es la mamá de Jordan. A Jordan lo muestran muy así, no le muestran la cara, o sea que buscaron a alguien más o menos. Y esta la disputa de tres marcas recontraconocidas, porque viste que Converse en un momento en los 80 hacía botitas. Sí. Adidas y Nike buscó el mercado y lo encontró. Pero a costo de que también tenía que tener casi un 25 o un 50% más de las regalías de Nike. Una parte, no dijeron. ¿Cuánto? Y muestran todo. Viola, que también está en Flash, si no estoy equivocado, ¿no? Aparece en Puede Flash. Puede ser, porque ya viste que está en el Escuadrón Suicida. Claro. Sí. Seguramente. Sí, creo que aparece sí, en Flash. Sí. Así que, bueno, recomendable la serie. Después estábamos mirando El Día de la Madre. Bueno, Madre, la de Jennifer López. Un desastre. ¿O no, Marce? Yo la de Jennifer López. Yo vi Madre, la otra. Sí, una película del montón. La de Jennifer Lawrence. Ah, no. Madre es esta, la es como polaca. No, la de Jennifer López. Jennifer López. La de Jennifer López es que como una agente que tuvo que dejar al hijo, a la hija. No. Y la de esta polaca es parecida, se llama El Día de la Madre, pero es mucha más sangrienta. Una mina que era tipo de la CIA. Está buena la película, para así recomendar. Que, de acción, Día de la Madre polaca. ¿Sí? Muy buena. La de Jennifer Lawrence. Es la de Javier Bardem. La qué con rara Bardem. Esa, ¿eh? Al último. Sí, bueno, ahí después decían que era como que hablaba del Edén. ¿Viste? Que es como que se convirtió. Era eso, era el niño Pero Jesús. Pero raro, el niño Jesús, era... claro. ¿Te acordás de esa? Que se convertía en una planta después de sí, la última. Sí, una muy bizarra madre. Sí. Bien. Señor. ¿Qué pasa? Comenzamos con el... Vamos a empezar, que... no sé si el Tano tiene ya algo en punta. ¿Sí? Bueno, ¿con qué empezamos? El Tano siempre tiene en la punta algo. Ticket to Ride. Pero no es el tema de los Beatles. No, escuchá. Esto es un jefe, Quilmes. Ticket to Ride, dale. Después volvemos con más Insomnia. Take it to life. Take a ticket, ride, ride. Insomnia. Comunícate con nosotros al 1164-007047. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Creo que ese no era 2005, más viejo, ¿no? El temita ese. 99, me parece. ¿2000? Moloco. Escuchá. No, y la Moloco fue antes, 90 y pico, sí. Escuchá, el hijo de Menem ya no es más Menem. Máximo es Moloco. Porque está siendo modelo esa hora en Chile. El hijo de Menem. El hijo más Moloco. Chico de Menem. Porque Carlito Saúl está cada día más parecido al padre. Altos cachetes tiene. Ah, oh, sí, tiene unos cachetes que... Ese tiene un no, rifle. bueno. El que hoy decía Viviana Canosa en radio, yo la escucho cuando... ¿Con quién está saliendo al final Viviana Canosa? Nada, con nadie. Dice que con nadie. Dice que Carlos Monti... ¿Sí? ¿Calza bien? Sí. Que cuando el medio se asustó, porque dice que cuando ella trabajaba en Canal 9... Con esa 9, carita. Claro. Dice que con esa, ella dijo, con esa carita nunca pensó. Dice que empezaron a bailar los dos juntos y dice como que medio como que la quiso apoyar y dijo, ay, no puede ser. Y después le miró el bulto. Con dijo, esa carita de fan. Pero terrible, no es que Gallardo, le, no es ¿no? que le contaron. No, lo vio. Lo vio. ¿Sí? Claro, lo vio así. Dice que ella está acostumbrada a mirar los bultos de los hombres. Así dijo, es, pero qué sabe, por ahí tiene una media o algo. ¿Qué ¿cómo es? Se ve? Pero dice que dice 6 docenas de media, dijo hoy. No sé, mirá con Carlitos Monti cómo se bancaba la Roca Salva el trencito. ¿Viste que siempre hacían el trencito? Qué físico, lástima la cara de la Roca bueno, Salva. Bueno, pero es una mujer grande, re bien. Me pone una bolsa, Eli. Qué malo que sos. Qué malo que sos. Bueno. En TikTok todo eso siempre ahí pasan unas minitas, ¿viste? Un físico, una cara horrible y aparecen los tipos con la bolsita de nylon. Hijo de sí, sí. ¿Y ellos cómo eran la cara? No importa. Déjame de joder. Que se bueno, che, no te duermas, no te olvides. 11-6400-7047. Che, me lo voy a llevar nos yo. Nos mandás un mensajito y te quedas con un tatuaje, quizás. ¿Quién te dice? Silvia no se anima. Silvia nos dijo que no se animaba. Listo, me lo quedo yo. Entonces. Te lo pasa a vos. Sí, dijo que tiene el sábado estoy. Problema de dolor, dijo. Es muy sensible. Ah, bueno, pará, hablando del sábado antes que empiece tu Ahora no me vas a cambiar la fecha. ¿Sabés que viste nunca encontraste de plata en un pantalón de hace mucho que no te ponía? ¿Posta? Sí, el otro día me puse un pantalón, pero bueno, ya no servía más la plata. 10 de copero. ¿Sabés cuánto hace no lo usaba? De la semana pasada. Ay, Dios. Encima yo viste. Bueno, el sábado 3 de junio vamos a estar yendo a esta fiesta porque próximamente Big Beer Tattoo va a estar en esa fiesta exponiendo sus obras de arte. ¿Viste que dijiste yendo no te da bronca? Eso que te yendo. Ponen yendo, se están bañando, se están cambiando, ¿viste? Sí, recuerdo. Estoy saliendo. Sí. Se están bañando. El sábado 3 de junio vamos a estar. Estoy saliendo de la ducha. Lo llevaste todo porque estaba con los dedos mojados. El sábado 3 de junio nos reencontramos en la pista y la fiesta es The Cotton Club, ¿sí? donde van a tener feria vintage, ropa, accesorios, tatú en vivo y más de la mano de, bueno, de toda la gente, esta ropa Andora, Vela Negra, vamos a, no sé dónde nos vamos a meter. Bueno, Tambo Art Tattoo y DJ residentes es Pablo Demian y Carlos Cali Molina. ¿Sí? Esto se va a hacer en Cerrito 1058, esquina Santa Fe, Barrio Norte, en Cava. Tienen filipaz hasta la 1. O sea, de las 10 a la 1, la tarola. Puedes y después, $1,000. Que tampoco es mucho. ¿Sí? Vamos a danzar los 60. Disco, funk, glam de los 70, post-punk, new wave, italo disco, pop 80, 90, 2000, Britpop y muchos más. Fua, va a estar bueno. Venís y bailamos. Pará. Y van a tener bandas invitadas tributo a Blondie. Así que... Vengan. Vamos ahí. ¿Sí? Así que el 3 de junio vamos a estar en Cotton Club, que hoy Pablo están no pudo. Todos invitados. Hoy no pudo hablar porque tiene el nenito enfermo, así que vamos a darle toda la buena onda para. ¿Llora el nene? No, el nene está con gripe como todos, ¿sí? Bueno, ¿con qué empezamos? Basta, señor. Tenemos un mensajito, me parece, por ahí, ¿no? A ver. Por favor. Bueno, chicos, ¿cómo andan? Walter. Sarita y Fla, escuchando la música. Bueno, pidieron temas. Bueno, yo les voy a pedir, porque Ariel me dice, bueno, pedí. Bueno, no sé si les va a gustar, pero yo voy a pedir Triple Trouble de Beastie Boys. Así que bueno, les mando un abrazo. Bien. Grande, Walter. Y acá la cuestión no es que nos guste a nosotros, sino lo que vos pediste. Claro. Entra el sorteo para ahí está, ahora, al final del programa. Ahí está. Walter, si no te gustan las agujas, a mí me encantan los tatuajes. ¿Sabes? Claro. ¿Tiene algún tatuaje, Walter? No me acuerdo, si creo que no. Y bueno, cualquiera que... ¿Lo puede donar? Sí. Por eso aceptamos donaciones también. Bien, vamos entonces a escuchar a Voy Beastie a terminar Boys. El 2023 pintado, viejo. Pintado. Bueno. ¿Con qué íbamos, Beastie Boys? Y el tema es... Triple Trouble. Difícil, sí. Un trabalengua era el nombre. ¿Viene ahora? Triple problema, sí. Sería. Problema triple. What you see, and you won't see me in the advertising. See, I like to party, not drink Bacardi, cause I'm not looking cheap, don't want for nobody. No, from a spiel, or really wouldn't deal. This is like having a delicious meal. And we're moving the crowd, well, that's a must. I got some words that apply to us, and that's mesmerizing, tantalizing, captivating, we'll double spice. If you wanna know the real deal about the three, we'll let us tell you we're triple trouble, y'all. We got to bring you up to speed. Now check it out. Here's one for the bleachers and the upper tier. Versatile, all temperature. If you wanna drink on Mr. Belvedere, run this rap game like a brigadier. I got kicks on the 1, 7 and 11, snares on the 5 and 13. Rhyme for a diamond, that's the giving. We're hot on the disco scene. Check it. Slow down with the army, got to stop stinging. Source of the problems at the origin. You got lyrics that have got me cringing. You're like a fish, why quit your damn engine? If you wanna know the real deal about the three, well, let me tell you what, triple trouble, y'all. We're gonna bring you up to speed. So check it out. Bam! Super nature, goddamn. So don't know no microphone. I am Ad Rock, aka Sharp Cheddar. My rhymes are better. What the hell in the Troy is that? Did I hear you say my rhymes is back? I'm beautiful, you can't touch me. If you pick a rose, well, you might just bleed. We're originators, we can't feign ignorance or pass the blame. No fires coming out the brain. No beats to drive you insane. No moves to make your neck crane. No skills to make the rhymes ingrained. No feet to leave you in flames. No style that you can't defame. See, I walk, I like jumping the hook. The style so new, y'all be like, what? Turn the party out like a pool before. With the skill at will that I know you want. On the hot day with the ice latte. Devious, so like Wiley Coyote. Hot and trite, maybe not day. Mesmerizing, tantalizing, captivating, and devastating. If you wanna know the real deal about the three, well, let me tell you we're triple trouble, y'all. We're gonna bring you

Chau, chau, se fue el tirre ahí haciendo con los fabulosos Cadillacs. Perdón. Después subió el Vaino también tocando, estuvieron al final. La verdad que lo que me gusta mucho es la inclusión tanto de Astor como. Ay, que me sale de Florian. De Florian y el más chiquito también. Y también estuvo Vicente. Claro. Sí. En la banda. Pero bueno, ya Astor y Florian ya están. Ya están metidos. Ya están muy metidos en la banda, ya desde el 2015, 2016. Cuando empezaron la gira en el Luna Park, los pibes la vienen rompiendo. La vienen rompiendo. Y este año también tuvimos el festejo del amor después del amor. 30 años después. Y ahí así vamos a poner un temita que sonó hoy en Vélez. Fito Páez haciendo Dos días en la vida. ¿Qué pasó 30 años después? Dos días en la vida más. Qué lindo tema, ¿eh? Sí, y además, tema. Además Thelma y Lewis. Es Thelma y Lewis. Sí, sí, sí. Además sí. Está inspirado en eso. Un Fito Páez que uno se encariña más después de también de conocer un poco la historia. De conocer, ¿no?, un poco la historia. Nosotros lo queremos, él no. Nosotros lo queremos más. Y cuando mirás y dice, bueno, te doy una entrevista. Y tiene que hacerle una entrevista a Fito Páez. No, la hacen ustedes. Yo no. Sí, seguro. A vos te gusta meter bocadillo. No, le digo, ¿por qué hablaste mal de Argentina en tu momento? Porque, qué sé yo. Cuando estaba en España. Pero bueno, en ese momento también uno tiene que... La droga por ahí. Sí, estuvo re mal él, ¿eh? Acordate que le mataron en Rosario a la familia, o sea... ¿Calamaro es argentino? ¿Nació en Argentina? Sí. ¿Por qué habla así tan raro? Sí, porque Calamaro es Calamaro. Tiene un acento medio extraño. Medio extraño. Calamaro es así. Sí. ¿Te acordás cuando lo encontraron en la plaza, Calamaro? Que decía sala de ensayo, no me acuerdo cómo era la frase que tiró. No, lo tenés que buscar después, qué eso linda, antes de... Qué linda noche para fumar un porrito. Dios mío. Vamos a ir entonces... ¿Encontró, señor, el tema? Bueno, el fin de semana, así como estuvimos viendo a los fabulosos Cadillacs, también vimos a este gran grupo con el del señor Adrián D'Argelos. Y vamos a escuchar Mimos de Babasónicos. Dale. otra vez la situación cada vez peor. Insomnia, todos los lunes de 21 a 23 horas. Yo no sé lo que sentí. Qué lindo escuchar Ataque 77. Sí, a mí me encanta. Marcelo no le gusta, pero... Ahí está, tengo mi próximo tema para escuchar al baño. Me encanta este disco. El disco de este, el Cielo Puede Esperar, es este. Me encanta. Es el disco que me compraría en disco. ¿Viste, en disco? En vinilo. Sí, en vinilo. Bien, escuchamos entonces a Babasónico, Mimos, Son Mimos. Y después escuchamos Auténtico Decadentes featuring Andrés Calamaro, Costumbres Argentinas. Está bien, nuevito. Nuevo. ¿Qué vamos a escuchar ahora, señor? Ahora vamos a escuchar un poquito de reggae. Bueno. De una banda que también el jueves estuvo presentándose acá en Quilmes. Exacto. En área costanera, justamente. Vamos a ir con Non Palidece y La Flor. Thank you. Eso, Anopa. Con este hermoso tema, La Flor. Yo ya estoy como medio como si está terminando la batería. ¿Sí? Yo estoy arrancando, recargué ahí con un vigilante. Así que tengo para un ratito más. Bueno, tema de sorteo, tatuaje. Vamos a esperar a tener más gente, más participantes. Sí. Y ahí lo vamos a sortear. Así más que, o menos, bueno, ¿cuántas tienen personas? Tienen más chance, no se dice. Bueno, está cuando bien. Yo lo considere necesario. Ah, tenemos 850 personas. Cuando se me cante los. Bien, ¿con qué vamos a ir, señor? Y bien, ¿con qué hablamos? Me hablaste 77, de ataque y me agarré el ataque. Sí. El ataque ochentoso. Sí. Así que vamos a ir con ataque 77 haciendo ¿cuál es el precio? Acá en Insomnia ya 22:46, yo ya me quería ir, pero todo bien con ustedes, chicos, del otro lado. Pero me están llamando de casa, me están llamando, mi perra está en este momento telepáticamente con las orejas, me está diciendo vení, vení, vamos a dormir, vení mamá. Bien, sí. Antes cuando hacíamos, ¿te acordás? De 12 a 2 de la mañana. No sé cómo aguantábamos. No teníamos sueño. Che, ¿cómo aguantábamos? No, había veces que no aguantábamos, estábamos medio dormidos. Éramos más jóvenes también. Éramos más jóvenes. ¿Cuánto? 3 años. Y bueno, 3 años son 3 años. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Bueno, escuchábamos Ataque 77. ¿Cuál es el precio? ¿No? 3 años después de los 40. Claro. O sea, es. Che, River con va empatando, pandemia de por medio. River va empatando con Vélez 1-1. Golazo sí, de Prato. Exacto. Golazo de Prato. 22-47. Y a mí me gustó. Vamos a escuchar al señor Luca, que no tuvimos oportunidad de escucharlo. Hubiese sido muy bueno un recital, ¿no? De él. Pero bueno, se fue antes de este mundo. Pero está en las. Va a seguir oídos. Eternamente, sí. Sí, a sí, full. Sí, en los oídos de nosotros. Vamos a escuchar entonces a Sumo Nesquik. Dale. Insomnia. Comunícate con nosotros al 11 64 00 70 47. Bien, Sumo Nesquik. Y vamos a hacer un. Primero vamos a ir con Deja Vu. Y nos vamos a ir despidiendo con Soda Stereo con Luna Roja, ¿les parece? Vamos primero con señor operador, perdón. ¿Ya lo tiene? Bueno, para. El pulpo está siempre activo. Vamos a dedicarle este tema a Marcelito, ¿sí? Que los pidió, que está buenísimo este tema. Marcelito estaba en la casa comiendo. Vamos con Gustavo Cerati, Deja Vu, dale. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Nos agarró todo justo. Gustavo Cerati. Justo. Deja vu, bueno, 5 minutos y sí, con 22:54. ¿Temperatura? No sé. ¿Temperatura? 13 grados. ¿13? ¿Dónde dice 13 grados? No, parece que hay menos. ¿Menos? 20:47. Ah, no, 20:48, 20:49. Va subiendo, che. Ah, ahora no. les digo. Mientras tanto. 11. 11 grados. Bien, ¿viste? No estaba tan. Takenchi. 13 grados. Ah. 11 grados, mañana está anunciado 8 de mínima. 15 de máxima, ¿sí? Así que va a estar. ¡Ay, mamá pulpa! Vamos a acostarnos. Después de tantos años no va a llover para mi cumpleaños. Sí. No, regalos van a llover. Ah, sí, no sabés los regalos que van a llover. Bien, señor, váyase despidiendo así ya. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Espero que manden audios así se pueden ganar un tatuaje. Claro, y con un año más usted. Sí. Con un año no más. No sé, vamos a ver. Ahí está, poniendo. ¿Sabes qué? Vamos a cerrar con otro tema. Ahora vamos a poner el sí. Pero después vamos a poner un temita para acá un año más. Por su cumpleaños. ¿Sí? Ah, bueno. Un año más, a ver si te suena. Un año más. Bueno. Año más. ¿Qué me dicen el bala perdido? El bala perdido. José Vélez. José Vélez. José Vélez. Era justo. Claro que sí. Ay, Dios mío. Señor Ariel Amaral. Bueno, ha terminado otro programa, otro lunes y como siempre con ganas de volver. Así que nos veremos el próximo lunes, nos escucharemos por acá. Perfecto, el lunes que viene por acá, por el mismo dial, en Radio Box 102.9, somos Insomnia, de 21 a 23, la mejor música. Y nos vamos con, para mí, uno de los mejores discos de Soda Stereo, como es Dynamo. Yo creo que me van a acribillar los de lo que les gusta a Soda Stereo, pero es uno de mis preferidos. Este es un tema y un disco para Walter, ¿eh? Sí, escúchame, y de los Kaliak me gusta, no me gusta ninguno de, ¿cuál es el que me para gusta? Para mí, Fabuloso Calavera. Ese. Es el disco. Ese. El disco. Ese me gusta. Nadie le gustaba, pero a mí me gusta. Instrumental, experimentación, es el disco. Me encanta. Así que vamos, a ver, vamos a escuchar. Te encuentro en mi cama dormida. Un año más. Y parece que el tiempo no pasa. Y las ganas de ti que me abrazan. ¿Qué será la vida de José Vélez? Siendo tan fuertes como antes. Mirá, Vélez. En disco lo escuchábamos. ¿Sí? En disco. Ay, tenía unos dientes ese hombre. Un año más. Que te sigo teniendo en mi mente. Un año más. Que te puedo mirar. Este es terrible, mirá cómo estaba pensando en eso. En 2 segundos. Vos te la tenés que hacer también para el cumpleaños. Alguna cosa rara. Ay, Dios mío. No, dice Marcelo, está re. Sí. La venganza no es buena. Mata al alma y la envenena. Ya, a ver. Escucha. ¿Qué más da? Que te llamen el bala perdida. A comerla. ¿Qué más da? Muy bien, así se pone contento. Igual está contento porque. Me asusté. Se cagó la transmisión, muchachos. Me hizo dar cuenta que soy K. Ay, Dios mío. Qué película, por favor. Cohen versus Rossi. Sí. Bien, entonces, nos vemos la semana que viene por acá, por Radio Box. No, nos vamos con Luna Roja. Para mí es uno de los mejores discos, vuelvo a insistir, de Soda Stereo. Está bien, José. Sí, obvio. ¿Qué es José? Ya está. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Buen descanso, buena semana. Arriba con todo. Soda Stereo. Arriba los corazones. Luna Roja. Nos vemos. Insomnia, todos los lunes de 21 a 23 horas.